la influencia, la gravitación, la calidad, el temperamento, el liderazgo del Pato Pastoriza. Y Daniel Bertoni. Lo recuerdo como si fuera hoy, el Pato, en Barrio Jardín, un estadio que nos esperaba, una ciudad que ya había preparado el festejo, los diarios que ponían Talleres campeón, el árbitro que ese día se equivocó bastante, yo no creo que lo haya hecho con doble intención, un gol con la mano, un penal afuera del área, que fue lo que trajo la expulsión de Trocero, de La Rosa y del Negro Galván. Y el Pato, estábamos en el banco, estábamos casi empatando y íbamos a tiempo suplementario y todavía no teníamos posibilidad de entrar. Cuando echan a los tres compañeros, le dice a Biondi y a mí que calentáramos. Yo venía sin entrenarme mucho. Me acuerdo que le pregunto, ¿qué hacemos, Pato? Y me dice, y entra, dice, ¿qué vamos a hacer ahora? Dice, vamos a perder dignamente, como tenía que perder Independiente, o ganar, ¿no? Con dignidad, no pegando patadas, ni... Y bueno, entro dentro de la cancha, me acuerdo que enfrente estaba Valencia, Ludueña, Ocaño, que habían jugado, que jugaban conmigo en la selección, porque ya teníamos que ir al Mundial en ese momento. El partido estaba ganando los Talleres 2-1. 2-1, el 25 de enero, el día del cumpleaños de Bochini. Me acuerdo perfectamente cuando entro, que Valencia, Ludueña, todos me levantan el pulgar y me dicen suerte, Daniel. Yo digo, le digo al Bocha, parece que no sé si nos lo podemos ganar este partido. Fue la única palabra que le dije en la mitad de la cancha. Y bueno, entramos haciendo una pared y con Biondi y con el Bocha hicimos una pared bárbara que terminó en el empate. Valía doble el gol de visitante. Y bueno, festejamos con 8 hombres. Después aguantamos. O usted jugaba de 2 o de 6 porque te lo había echado a Trocero y jugaba con Villaverde atrás. Villaverde aguantaba todo, qué crack Villaverde. Una vez me tiró contra los carteles en el entrenamiento, porque él en la semana no se ponía los anteojos, porque él usaba anteojos de contacto, y en la semana no se lo ponía, y me acuerdo que me cruzó una vez sobre la izquierda, ahí sobre el banco, que está el técnico de Independiente, me tiró contra los carteles, porque no medía a veces, cuando se ponían los anteojos medía mejor, pero un crack, un jugador que tuvo muy poca prensa.